noche buena, qué buena es para gozar. Para gozar. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Complementando el guanajo con platanitos, totones, avellanas y turrones y yuca con mojo de ajo. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Agua rubia. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Vino con sabor a uva, bastante sidra de España, dulce melado de caña y buñuelos de mi Cuba. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Tiempo pudo llegar, este año el lechoncito tomó.